Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia del FM Boedo, el 88.1? Acá estamos haciendo Hora Libre. Hora Libre es el programa que realizan las chicas, los chicos que asisten a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Coordinan el programa REC, Red Escuela Comunicación, que es un programa socioeducativo por el cual hacemos Hora Libre, los señores Néstor Cortés, Mariano Molina. En la conducción de este programa está Eva González García. Siempre y durante todo el ciclo 2019 estuvo asistiendo en el piso Analia Pauso, que hoy le damos la bienvenida. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, acá nos va a acompañar en este último programa del año haciendo un repaso por las diferentes escuelas que transitaron acá, la FM Boedo, con las voces de los chicos, las voces de los directivos, las voces de los maestros, las maestras y los profes. Así que le damos la bienvenida. Y bueno, en el aire estuvo todo el año haciendo lo que es la operación técnica Lucas Braunesek. Así que le mandamos un abrazo y un beso grande. Y por supuesto, hoy nos acompaña Agustina Maldonado. Así que nada, a hacer el aire. Y como es un programa de repaso, de revisiones y eso, queremos compartir las voces de los chicos más grandes que estuvieron reflexionando acerca de esto, de qué es hacer Hora Libre. Si les parece, escuchamos el audio que lo dimos en titular Estudiantes. Ahí anda por ahí en el pendrive. Y estamos ahí con los... Hola, me presento, soy Marco Juárez, de segundo tercera. Y la verdad la radio me ayudó bastante a mejorar mi timidez y lo que me costaba hablar. Es algo que me ayudó bastante la radio. Y la verdad también me ayudó a conocer mucha gente y a mejorar un montón de aspectos sobre mí. Y es algo que me encanta hacer. Es algo que me costaría bastante dejarlo. Hola a todos, mi nombre es Yara, estoy en tercer año, soy parte del taller desde primero. Y bueno, la verdad que el taller para mí es un lugar increíble en donde aprendí un montón de cosas y donde conocí a un montón de gente que es increíble. Yo solía ser una persona que siempre estaba callada, que era muy introvertida, y la verdad que hoy puedo decir que soy mucho más extrovertida, que encontré lo que me gusta hacer, porque la verdad que me encanta un montón conducir los programas junto con mis compañeros, que son increíbles, preparar mi hojita y mi hojita de ruta, de lo que voy a decir, de lo que voy a contar. Y la verdad que me parece muy divertido poder compartir esta experiencia junto a personas tan increíbles como mis compañeros, porque la verdad que son lo más, los adoro un montón y agradezco que exista este espacio, porque es un espacio increíble y bueno, me encanta trabajar en él y no sé, es lo más lindo que me voy a llevar de la secundaria, creo yo. Hola, yo soy Jacinto. Mis experiencias en la radio y en general era FM Rachuelo. Me la pasé muy bien, recibí felicitaciones por mi poema. Fue ese primer año donde siento que de verdad me esforcé mucho y tuvo sus frutos. Bueno, me presento, soy Franco Laurenzano de quinto primera, del turno de la mañana. Yo participo hace 5 años en el taller de radio y algo que me ha aportado mucho la radio es un sentido de pertenencia, ¿no? Un sentido de pertenencia no solo al taller, sino a la escuela. El poder compartir con mis compañeros desde otro lugar que no fuese el aula. me ha brindado amistades, que por ahí, si no fuese por el taller, no creo que las haya tenido. Ahí escuchábamos y compartíamos las voces de diferentes estudiantes, sobre todo muchos alumnos de la escuela número 2 del distrito escolar 20, que es conocida como La Pamperito, queda ahí pegadito a lo que era el Elefante Blanco, y son alumnos de Germán Rodríguez, así que bueno, le mandamos un abrazo y bueno, le agradecemos este análisis que hicieron los chicos. Analía, ahí mencionaban diferentes cuestiones de lo que les da hacer radio, lo que les da hacer hora libre, y yo creo que hay una palabra que a veces en la educación no vinculamos tanto, que es la palabra placer, y bueno, hay un montón de cosas que a través del placer se internalizan y se generan diferentes tipos de compromisos. No sé qué vos pensás al respecto. Creo que es fundamental la expresión de todos los estudiantes y las estudiantes. Se nota que al correrse del espacio áulico tradicional e ir a nuevos formatos, recordemos a la audiencia, a los radioparticipantes, que este programa está no solamente en radio, sino en TV, y ahora se sumó un proyecto de literatura. Entonces hay diferentes espacios de expresión y eso me parece fundamental para que haya nuevas dinámicas de aprendizaje. Y esto que remarcabas del placer habla del disfrute, ¿no? Y creo que algo que a uno le apasiona es lo que uno puede participar y es la experiencia más significativa. Recordemos que, bueno, los chicos y las chicas asisten a la escuela, ¿no? Y cuando empiezan las clases, ¡uy, de nuevo a la escuela y demás! Pero nada, ahí resaltaban los chicos que la escuela, el pertenecer a un grupo donde se puedan comunicar, donde puedan transitar juntos, experimentar y poner ideas en acción, les da, como decía Franco ahí, pertenencia, amistad, poder comunicarse, oír otras voces que a lo mejor si se quedan en el aula y pertenecen solamente a su banco o a los chicos, la relación con los chicos que están adelante o atrás del banco, con el resto no se comunican. Y bueno, esto de la pertenencia y ser referentes a través de dar lugar a otras voces es increíble, como decía una de las chicas, es increíble, ¿sí? Bueno, claro, justamente fuera de lo común, de lo habitual, de la rutina, ¿no? En relación con las otras voces, como es un programa de análisis el día de hoy y demás, queríamos compartir diferentes experiencias. Y vamos a arrancar con dos caras de una moneda. Este año empezamos a trabajar muchísimo con grupos más chiquitos de jardín infantes, que ya lo veníamos haciendo, y nos atrevimos también a los primeros grados, ¿no? Donde recién están incorporando el mundo de la lectoescritura. Entonces, me gustaría que escuchemos una de las opiniones de cómo piensan en la escuela hacer radio. El audio que tenemos preparado por ahí, y después inclusive le podemos pegar el que sigue, es el de una vicerrectora, que es la señora Marisa, que es la vice de la escuela Rompehielos, que queda en Villa del Parque, y después la de la señorita que llevó a cargo el programa Hora Libre adentro de la escuela, que es la señora Débora Vergara. ¿Los podemos escuchar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa, yo soy vicedirectora de la escuela 21 del distrito 17, Rompehielos General San Martín. Y bueno, la verdad que para nosotros esta experiencia de REC en la escuela hace varios años que está trabajando con REC, ha sido muy superadora en el marco de todos los lineamientos de las prácticas del lenguaje, en este caso para los alumnos de primer ciclo. REC ocupa un lugar importante en nuestro P, y la verdad que ha sido, sobre todo este año, que pudieron ir los más chiquititos. Nosotros generalmente estábamos acostumbrados a que vayan los grados más grandes. Pero bueno, la verdad que ha sido maravilloso. Los chicos, tanto los chicos como las maestras, la pasaron muy bien, con toda la preparación previa, con la ayuda de Eva, obviamente. Así que bueno, esperamos poder seguir contando con el programa en el próximo año. Gracias. Hola, soy Débora Vergara, docente de la Escuela 21 Rompehielos General San Martín. Este año, después de 10 años, 12, de estar con sexto y séptimo, me tocó el desafío de estar con primero. Y uno de los mayores desafíos al proponernos hacer radio con niños de esta edad, de 6 años. Y la verdad que no nos arrepentimos porque fue una experiencia maravillosa. Alguna oportunidad, bueno, Eva les trajo fotos de lo que es un estudio de radio, les presentó un micrófono. Todos participaron en hacer una presentación grabada, algunos con una voz muy tímida y bajita, otros con una voz más fuerte y protagonistas de esta actividad, contentos de participar y de hacer uso de esta herramienta novedosa. También en otra oportunidad armamos micrófonos para jugar con rollos de cocina, bolitas de papel forradas en aluminio, y jugamos a ser periodistas, cantantes, locutores, y nos sirvió muchísimo para soltarnos un poco más y ir familiarizándonos también con este elemento novedoso. En otra oportunidad se hicieron grabaciones de un relato, de renarraciones que fueron construyendo de a poquito mientras hojeaban el libro que habían leído en Olimpiadas de Prácticas del Lenguaje, de la FIACA Trabaja de Rey, y gracias a Eva, que nos consiguió el contacto con la autora, pudimos concretar una entrevista. Y bueno, fue una sorpresa genial cuando pudieron escuchar a la autora que respondía a cada una de las preguntas que ellos habían hecho. Y por supuesto el broche de oro fue salir en vivo en el programa radio, en FM Riachuelo, donde pudieron encontrarse, que la magia se hacía realidad. Y todos muy copados, participaron en cada uno de los bloques, como ya lo habíamos preparado en el aula. En el último bloque fue graciosísimo porque estaban todos para cantar una canción y bueno, como que el protagonismo era compartido y bueno, y se acercaban al micrófono para poder usarlo y sabían que las familias también los estaban grabando, entonces querían ser escuchados. La verdad que la experiencia fue fabulosa. No me arrepiento, por supuesto, de haber transitado esta experiencia. Resultó muy enriquecedor para fomentar la expresión oral, que bueno, en niños de tan temprana edad es necesario muchas veces buscar recursos para que ellos se puedan hacer entender. Y la verdad que el proyecto de radio nos vino como anillo al dedo con este objetivo, porque ellos se esforzaron realmente para ser comprendidos, para ser escuchados, para ser entendidos. Y bueno, por supuesto recomiendo trabajar con niños pequeños. Eran muchas los temores, las dudas que se me generaron cuando comenzamos qué vamos a hacer en el programa de radio en vivo con primero. Y la verdad es que lo escucho ahora y me encantó. Bueno, ahí escuchamos a la señora Débora Vergara, que es señor de primer grado de la Rompehielos General San Martín, que queda en el barrio de Villa del Parque. Y antes escuchábamos a la vicerrectora de la escuela, a Marisa. Y bueno, me quedaron así como diferentes ideas en el tintero, de hablar de lo que es un proyecto escuela, de lo que es hablar de recursos en el aula, de lo que es fomentar la creatividad, la expresión oral y la expresión escrita. Sé que también sí. Transitaste esos espacios, ¿no? Que con algo que vamos a escuchar en el próximo bloque, ¿no, Analía? Así es, lo que tiene de particular primaria es que es una dinámica muy diferente a secundaria. Los procesos de aprendizaje son completamente distintos, se trabaja mucho con imágenes y es un poco esto de lo que contaba la Senio de armar los micrófonos en plástica. Es también una dinámica para que los chicos se vayan embebiendo, empapándose de lo que va a ser la experiencia radial en el propio programa, ¿no? A veces uno con eso del micrófono, el juego, piensa a veces que es privativo, ¿no?, de los más chicos, ¿no?, de ese material concreto por el cual se acercan a los objetos que después tienen que manipular y demás. Pero no, bueno, sucede lo mismo con los grandes, ¿no? A veces cuando sacas en el aula un grabador de periodista o conectás la compu con micrófonos y eso, también es todo un acercarse y ver para qué. Bueno, sí, yo lo conozco eso, pero lo conozco y para qué me sirve, ¿no? Y también a las maestras, para qué me sirve, porque es como un juego y al final voy a perder tiempo. No avanzo con el proyecto escuela, no avanzo con el programa, y precisamente lo que tratamos de hacer a través del programa REC es que el programa sea una excusa, ¿no?, precisamente para que chicas y chicos se apropien de los contenidos de la escuela y aprendan a expresarse mejor, ¿no? Porque bueno, el hecho de expresarse mejor hace que los aprendizajes sean mucho más pregnantes, ¿no? Que se los lleven más a cuestas y bueno, que realmente les sirva como una llave para otros momentos de la vida en los que tienen que poner en juego tanto la presión escrita como oral. Sí. REC no va a invadir el proyecto escuela, sino que va a ser partícipe conjunto del proyecto escuela. Y esa, bueno, creo que es uno de las características así más positivas del programa. Sí, de hecho se trabaja con pareja pedagógica, es decir, de a pares, la docente, el docente que esté a cargo, se trabaja con conjunto. Y lo que me parece también importante destacar es que el programa participa en diferentes radios comunitarias, con barrios muy identitarios. Acá estamos en Boedo, el famoso barrio de tango, emblemático por eso y por un montón de otras cosas. También estamos en La Boca, en FM Riachuelo, en radiográfica, entonces esos espacios comunitarios también es otra manera de acercarse a medios alternativos que no son los tradicionales, no son los que vemos en la tele o los que escuchamos mainstream, como se dice, ¿no? Y lo importante eso también, que a través de la red Farco nos repiten en diferentes lugares del país otras radios educativas, entonces se forma esta comunidad donde nos prestamos recursos y nos prestamos las voces y realmente compartimos, ¿no?, esto de lo que es, por ejemplo, escuchar la radio en casa cuando estoy preparando cosas de mi hogar, o lo mismo ese entretenimiento y esa compañía, ¿no?, en el trabajo, en la noche, en este caso no hacemos el programa a la noche, pero sí que hacemos el programa a la noche. Acá, después vamos a hablar de FM Boedo a la noche. Si te parece, compartimos un tema musical y preparamos el segundo bloque. libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos no Gardel entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí compartíamos Runabout de los legendarios Yes. Y ahora vamos a seguir compartiendo más cosas que hacemos a través de la radio en las escuelas. Analía. Exactamente. Bueno, ahora vamos a compartir algo que recién está salidito del horno, que fue un proyecto que se hizo, como te comentaba en el bloque anterior, una nueva rama de REC, Proyecto Literatura, que se trabajó junto con el Taller de Arte y Diseño para publicar un libro. Un libro ilustrado que lo hicieron en primaria los chicos y chicas de primer grado de la escuela número 21 del 7. Que es la Escuela Virgen General, la que queda acá cerquita en Caballito. Exactamente. Y estaría bueno escuchar a una de las integrantes del equipo, que se llama Antonella Ferrari. Ella, junto a Belén Rivas y quien les habla, Analías Pouso Báez, hicimos este proyecto como parte de REC. Y un poco Antonella nos va a introducir de qué se trata el programa. En la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, Virgen Generala, estuvimos trabajando con primer grado en el marco de un proyecto literario titulado Cuentos con Lobos. La intención de este proyecto, que tenía como objetivo principal seguir a un personaje, en este caso el lobo, fue la de leer cuentos clásicos y cuentos contemporáneos para así poder establecer comparaciones entre los mismos y que los chicos y las chicas puedan crear su propia versión de la historia protagonizada por un lobo. Y así fue como surgió El amor del lobo, que es un cuento que lo pueden encontrar tanto en formato digital, en formato sonoro, como en formato gráfico, porque los chicos y las chicas hicieron su propia historia y no solo la inventaron, sino que también la ilustraron. Así que tenemos El amor del lobo impreso en la biblioteca de la escuela. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda! Y después, ¿los chicos vinieron a la radio o durante el proceso vinieron a la radio? ¿Contaron de qué se trataba? Exactamente. Tuvieron dos oportunidades distintas en FM Riachuelo, que es una de las radios que mencionábamos anteriormente, que es donde funciona el programa REC, y ahí comentaron la dinámica. La verdad que fue realmente muy emocionante. Porque, bueno, el primer grado, como la gran mayoría sabe, es la instancia donde uno aprende a leer y a escribir. Todos tenemos recuerdos de aquellos años, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de ser chiquitos y aprender de chiquitos, ¿no? Era como descubrir el mundo, ¿no? O sea, es una conquista, una llegada, un punto de partida. Así es como dice nuestra compañera Patricia D'Ambrioso, cuando la magia sucede, ¿no? Primer grado es cuando la magia sucede, de un momento a otro los niños aprenden a leer y a escribir, y la propuesta de este taller, de este proyecto dentro del programa REC, fue justamente que los niños y las niñas escriban un cuento que reversione, reinterprete, problematice lo que es un cuento tradicional, en donde está el lobo, Caperucita, que son lugares, convengamos, que son hegemónicos, estereotipados, y bueno, ¿qué pasa cuando se pueden desplazar de esos lugares y repensar la historia desde otro lugar? Y así un poco surgió el proyecto, ¿no? Pavada de proyecto. ¿Tenemos un audio más en relación con eso? No. Bueno, como equipo felicitarlos porque es esto de pasar de la oralidad a lo escrito, y como dice el lema acá de la 88.1, es tus sentidos en el aire, ¿no? Bueno, poner a jugar esos sentidos todos, ¿no? A la hora de este aprendizaje tan fundamental, tan llave tan, como decía hace un ratito, punto de partida en la escuela primaria. Exactamente, de hecho acá hubo una pata que fue, dentro de las varias patas que abarcó todo esto, fue la parte visual, en donde la comunicación gráfica de personajes, de creación, también fue elaborado, en esa parte estuvo a mi cargo, en donde la idea sería cómo representamos a estas nuevas caperucitas, a estos nuevos lobos, y desplazarse de ese lugar de lobo feroz, típico de todos los cuentos, de esa caperucita más reservada, más callada, y ir hacia otros tipos de identidades, de configuración de personajes. Así que la verdad que fue muy enriquecedor para todos, tipo tanto para ellos, para ellas y para nosotros. Quedamos como muy contentos, y ayer fue la presentación en la escuela con la directora, las autoridades del programa, y así estuvimos todos emocionados. Sí, ahí hacíamos bromas entre nosotros porque aparecían algunas fotografías en el Facebook del programa REC, al que puede acceder todas las personas que quieran saber cómo se trabaja en las escuelas públicas, y veíamos, ¿no? Ahí decíamos, están las autoridades de REC, o sea, los colegas, ¿no? Que estuvieron a cargo de este Exactamente. Proyecto. Exactamente. Pasamos el Facebook y la web. El Dale. Facebook es Programa REC, ahí nos pueden seguir y ahí compartimos todas las dinámicas que se hacen en este programa. Y además está la web www.programarec.com.ar, que el que está a cargo de la web, en la parte de comunicación, también es otro compañero del equipo, Leandro Pafundi, que ahí también lo mencionamos, que está en la parte también vespertina. Que Exacto. También habíamos Eso dicho. Lo vamos a ver en un ratito. Y vinculando, ¿no?, esto de del mundo de la escritura y eso, este año hay escuelas que encararon proyectos vinculados a los 120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges. Eso ocurrió en una de las escuelas que nosotros visitamos, como el Comercial 12, una escuela muy emblemática del barrio de Lugano, y su profe Ana Arena, que tenemos el audio por ahí, Ana Arena, lo vamos a escuchar, y vamos a escuchar cómo algo que surgió de un programa de radio se convirtió en el laberinto de Borges adentro de la escuela. Hola a todos. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Ana María Arena, soy profesora de Lengua y Literatura en la Escuela de Comercio número 12 de Lugano, que es una escuela emblemática del barrio que acaba de cumplir 70 años, muy querida por toda nuestra comunidad. La verdad que siempre resultó una experiencia, pero muy enriquecedora para los chicos. Siempre, siempre, y trabajar con Eva además es un placer. Yo le digo a ella la maga, porque realmente hace magia con los chicos, nos complementamos muy bien. En este último caso, este año, como se cumplía el 120º aniversario de nacimiento de Borges, la escuela tenía un proyecto que era hacer un museo Borges que durara un solo día, y entonces los chicos empezaron el año leyendo cuentos y poemas de Borges y analizándolos, para que todo eso después derivara en el museo. Con Eva trabajamos en primero tercera de turno mañana, con los micro relatos que habían leído los chicos, estuvimos analizándolos, conversándolos, descubrimos más allá de lo literario al Borges humano, porque descubrimos en los cuentos la angustia, la incomunicación, el valor de los sueños, y los chicos pusieron mucho de sus experiencias personales y se reconocieron en esos relatos. Bueno, ahí escuchábamos a Ana Arena, de profesora de Comercial 12, y contarles que, bueno, el programa de radio devino en una muestra, y bueno, conocieron también a María Kodama, que los invitó. No pudo ir a asistir a la muestra que hicieron en la escuela, pero sí los invitó al CCK, al Centro Cultural Néstor Kirchner, y donde, bueno, se expusieron también trabajos a partir de la escritura de Borges, y en el caso de los chicos en la escuela y eso, hay algo que me impresionó. Bueno, trabajaron mucho sobre la LEP y eso, pero hicieron un trabajo hermoso, ¿no? Donde esto de los sentidos, ¿no? Esto de quedarse ciego, pero cuando uno no ve, lo agudiza más, y transitaron situaciones en las que las personas pueden estar en esa condición, y bueno, vendaron los ojos y nos hicieron escuchar Los Justos, un poema de Borges que dice mucho acerca de la vida, y era todo a través del tacto, ¿no? Entonces tuvimos guías que en un aula nos hicieron transitar por sensaciones que a veces, si no cerramos los ojos y si no nos las imaginamos, aunque no las podamos sentir, se nos amplió la experiencia, se nos amplió el mundo, no se acabó en solamente el hecho de vivirlo con todos los sentidos, sino de profundizarlo a través de la ceguera, y fue genial. Así que felicitaciones a Comercial 12, y genial que, bueno, a partir de una idea que surgió de radio y de la palabra como llave, hizo, como dice Ana Arena, magia. Sí, también habló de la angustia, ¿no? Me pareció interesante eso de mencionar una emoción tan difícil de sobrellevar en el aula, cómo se puede transitar a través del arte, la literatura en este caso, de la poesía. Es que, mira, les ha servido para todo, inclusive para desandar problemáticas como la violencia dentro de la escuela, ¿no? Porque, bueno, hay algunos personajes orilleros de Borges, que como el hombre de la esquina rosada y eso, la figura del malevo, ¿no? Los hizo actualizar, ¿no? Esas figuras en el presente, y qué pasan con esas problemáticas que llevan a agresiones físicas, ¿no? O verbales o de otro tipo, ¿no? Como el llamado bullying y eso. Así que, nada, la palabra fue la llave. Sí. Y bueno, después hicieron, como ellos dicen, magia. ¿Les parece que compartamos un segundo tema musical para después ir perfilando este último programa de Hora Libre acá por el 88.1, el último del libre, Hora Libre del año, ¿no? Vamos a decir. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son, mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son, mediocres son. Cuidado con la cara, aunque va a abrir. Cuidado con la cara, aunque va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. Negociadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso, al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento. Es mi trabajo. escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, la 88.1, la FM Boedo, nuestra casa, la casa de Hora Libre, y ahí los chicos diciendo, ¿no? Bueno, esto de hacer magia por la radio y bueno, y pasarla bien. Ana. Escuchamos recién la banda de los uruguayos, 11 tiros, La Canao se llama, así gracias acá a la elección de la operadora Agustina Maldonado. Y de paso, agrego que respecto a lo que comentamos del proyecto del cuento, El amor del lobo, recordemos que también, que acá me pasó un machete de la docente, que el libro también va a estar en formato audiolibro en la web del programa. Así que bueno, quedamos ya todos avisados, mandamos también un saludo a la directora de la escuela y a la señora Connie, que también participó del proyecto. O sea, lo vamos a poder ver página a página y con las voces de los chicos. Exactamente. Bueno, buenísimo. Sí decirles que vamos a seguir viendo un poquito, ¿no? Esto de cómo trabajamos con los directivos, cómo trabajamos con los docentes, y un claro ejemplo de eso en este programa de resumen del año lo tenemos a cargo de las voces de Laura Sánchez. Laura Sánchez es la directora de la escuela número 14, el distrito 20, que se llama Islas Malvinas. Y después le pegamos el audio, ¿no?, de una de sus docentes que ha trabajado con los chicos de su escuela, que es Celeste Santoro. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Sánchez. Soy la directora de la escuela 14, distrito escolar 20, Islas Malvinas, del barrio de Mataderos. Hace muchos años que trabajo en la escuela pública primaria y por suerte tuve la experiencia de trabajar con los chicos y las chicas haciendo radio, en Radio Rec, ya desde siendo maestra. Cuando me fui de directora, la verdad que fue una experiencia maravillosa la vivida. Entonces, no dudé en proponérselo a las maestras. Puntualmente este año así hicimos foco en la educación sexual integral. Tratamos de todos los años abordar distintos temas que les interesen a los chicos y a las chicas, que estén como a flor de piel, no sería la forma, pero sí que les preocupe. Puntualmente el año pasado les interesaba mucho el tema de los derechos humanos y la historia de los derechos humanos en Argentina y la violación de estos en la década del 70 y 80 durante la dictadura militar. Y este año hicimos foco puntualmente en educación sexual integral. Los chicos trabajaron mucho, mucho el tema del respeto hacia el otro, hacia el respeto a la mujer, el respeto al hombre, a las diferencias, a las no diferencias y sobre todo la no violencia de género. Se trabajó mucho la violencia a través de las redes sociales y el abuso por parte de aquellos que tengan un poquitito más de poder y fuerza desde todos los aspectos. Fue muy gratificante escuchar la voz de todos y de todas, de esos chicos que están silenciados o chicas que están silenciadas y que tienen algo para decir. Eso es lo más importante, que tengan algo para decir, algo que piensan y que a veces no se los escucha. Radio Rec y el formato que les proponemos siempre es, bueno, nosotros tiramos la idea, nosotros como adultos, como gestores de la planificación de lo que va a ser, y después ellos disponen hacia dónde vamos. Así que un orgullo de seguir participando y que mi escuela sea partícipe activa de la voz de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, nuestro futuro. Mi nombre es María Celeste Santoro, maestra de séptimo A de la Escuela 14. Fue mi primera experiencia en radio y la verdad estoy sumamente agradecida y conforme con el resultado. Los chicos se engancharon mucho con la propuesta y fue muy interesante ver el recorrido que pudieron hacer tanto de los textos literarios como de las actividades que realizamos en el año. Ahí escuchábamos a las docentes y a la directiva, ¿no?, de la escuela Islas Malvinas, Laura Sánchez, Celeste Santoro, contándonos, ¿no?, cómo ese proyecto escuela varía de año a año. No es que se repite, sino que se diagnostica cuáles son las problemáticas o las necesidades que tienen los chicos y las chicas que van a determinada escuela, y a partir de ahí se construye el proyecto escuela. Y este año, en el caso de las Islas Malvinas, estuvo centrado en los contenidos de educación sexual integral, sobre todo por el tema del respeto, y eso se generó a través de la radio una dinámica muy interesante, porque si bien participaba un solo curso a la hora de hacer el programa de radio, los cuatro grados superiores, los dos sextos de esa escuela y los dos séptimos participaron de una charla, pero no una charla pasiva, ¿no?, una charla activa, porque previamente los chicos prepararon, sabiendo quiénes iban a venir a la escuela, una serie de preguntas, y ellos tomaron el toro por las astas, por decirlo así, y fueron los protagonistas de una conferencia de prensa que, o sea, en cuanto a la dinámica, después fue una charla muy amena, muy abierta, con mucho contenido y con mucha verdad, que se le hicieron a los padres de Wanda Tadei. Wanda Tadei era la pareja del baterista de la banda Callejeros, que ejerció sobre ella violencia de género y que, a consecuencia de eso, terminó falleciendo. Entonces fue explicar por qué no, porque existe una ley que defiende a las mujeres frente a las violencias de género y cómo activar los protocolos en relación con esa ley, y que todas las chicas y chicos tienen derechos a ser bien tratados, más todos, ¿no?, pero en especial trabajar con los chicos así y hacerlo de una forma intensa, clara, sin dudas. Completamente, Eva. Y de hecho, bueno, ESI se trabaja un montón en el programa REC, uh-huh, y esto de las violencias de género, cómo abordar todo el tema de los derechos, haciendo hincapié en el cómo es y qué, de qué se trata una violación de derechos, qué pasa con el maltrato, con la violencia verbal y todas esas dinámicas. Bueno, en la primaria, derechos de los niños y las niñas. Son temas cruciales, uh-huh, y temas que a todos y a todas nos debería preocupar y que la comunidad educativa tiene como tema de agenda. Uh-huh. Como tema de agenda, de política pública, de política educativa, sí, porque el lugar que transitan los chicos hasta por lo menos los 18 años, después hay otros tránsitos especiales de los cuales vamos a hablar en el otro bloque y para ir cerrando el programa del día de hoy, que precisamente son los alumnos jóvenes, pero que ya son muchos de ellos adultos, pero es el mejor lugar para hablar con claridad determinadas temáticas que nos transitan y que muchas veces malogran la vida de los más pequeños. ¿Les parece que pasamos a otro tema musical? Así que ahí Agustina Maldonado nos propone lo siguiente. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así. Que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguanta.

en dicho establecimiento. Y decirles, ¿no?, que nada, por eso habilitamos los espacios nocturnos en la radio, en FM Boedo, acá a cargo del compañero Leandro Pafundi, donde vienen los chicos en su horario de clases, que es el que asisten, porque muchos de ellos ya son grandes, trabajan y bueno, tienen otras ocupaciones durante el día, y pueden hacer su programa a través de la 88.1. Pegadito a esto, escuelas que tienen la orientación de comunicación social donde la experiencia es diferente. Le escuchamos a Cintia Antunes, que es la coordinadora de departamento de comunicación dentro de la propuesta de la nueva escuela secundaria de la escuela número 13 de Distrito Escolar 18, Tomás Espora. Hola a todos, soy Cintia Antunes, coordinadora del área de comunicación de la Escuela 13 de Tomás Espora de Linier. Bueno, en esta oportunidad quería resaltar la participación que tuvieron nuestros alumnos de cuarto y quinto año en hora libre en la FM Boedo, que es el programa REC del gobierno de la ciudad. Allí nuestros alumnos pudieron poner en práctica todos los contenidos que trabajaron durante el año en el taller de radio y por sobre todo pudieron realizar las dichosas prácticas profesionales. Ellos ahí fueron guiados por nuestros docentes como parte de un proyecto cuyo objetivo es que cada estudiante pueda desarrollar sus propias habilidades como una oportunidad de enfrentarse con estos nuevos desafíos, que son los desafíos profesionales. Por otro lado, estas prácticas profesionales les permitieron a cada uno de ellos conocer cómo funcionan las dinámicas laborales, cuáles son las competencias requeridas en las prácticas y cuál va a ser su propia impronta dentro del área de la comunicación. Desde ya agradezco tanto al programa, pero por sobre todo a los chicos que formaron parte de ello y a los profes que guiaron a nuestros alumnos. Les mando un abrazo, siempre vamos por más y vamos el 13. Ahí Cintia Antunes poniéndose la camiseta de su escuela, que como muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, ya entraron de lleno, ¿no?, a lo que son los programas de la nueva escuela secundaria. Y esa escuela tiene comunicación, ¿no? Antes se llamaba comunicación social, ahora se llama comunicación. Y los chicos necesitan practicar un oficio o un puntapié, lo que puede ser el mundo laboral, y bueno, conocer espacios como el 88.1 a través del programa REC es lo que se dice un golazo. Así es, y me quedo con lo que dijo la docente, que esto de que los alumnos agradecía de los y las alumnas, porque son ellos los protagonistas del programa. Cabe destacar que este programa lo hacen íntegramente los y las alumnas. Entonces no es que están y vienen acá de invitados a conversar brevemente, sino que el programa se piensa para que ellos se expresen plenamente, así que un poco también lo que es atípico de hoy es darle voz a las docentes, a todo lo que está por detrás, como a las bambalinas. Exacto. De lo que sale acá al aire, ¿no? Empezamos con los chicos y seguimos un poco con los grandes para que, bueno, la gente de... Que escucha habitualmente acá el 88.1, los martes escucha Hora Libre, sepa de qué se trata un poquito más. Y para finalizar tenemos a Carolina Bregui, que es coordinadora y a su vez docente de radio en la Escuela Rumania, que es la escuela número 17, la escuela número 2, Distrito Escolar 17, esto queda en el barrio de Villarreal, bien pegadito a la General Paz, a la altura de lo que es Lope de Vega y eso, y que es una de las escuelas que empezó con los proyectos de integración antes de que la ley dijera, bueno, tiene que ser la escuela abierta para todos los chicos con múltiples o diferentes capacidades. Entonces ahí la radio cumple otro rol. Si les parece, escuchamos el último audio, que es Natalia Brei, profe del Rumania. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Brey, soy profesora de la Escuela de Educación Media número 2 del Distrito Escolar 17, más conocida como La Rumania. Y este año volvimos a participar con los chicos de cuarta de la especialización de comunicación del turno tarde. Volvimos a participar del programa REC. La experiencia fue sumamente positiva. Desde el trabajo que empezamos a hacer en el aula, que nos llevó unas 4 o 5 clases con Néstor Cortés, que es un compañero maravilloso. Yo creo que los chicos no dimensionaron, creo que yo tampoco, lo que fue el programa en sí y las cosas que surgieron antes del programa. Habíamos armado tres bloques con diferentes participantes del cuarta. Y el día que teníamos que hacer el programa, hubo un par de compañeros que no pudieron venir y tuvimos que reestructurar el programa y la participación de los chiques 8 minutos antes de que saliéramos al aire. Algunos se pusieron nerviosos, otros no, y salió todo maravilloso. Fundamentalmente fue por la contención que recibieron de parte de Néstor y de Clarisa. Clarisa, sobre todo, cómo iba llevando el programa, cómo increíblemente se acordó el nombre de los chicos con solamente los chicos presentarse. Y bueno, y se fueron soltando, estuvieron muy cómodos y quedaron sumamente flasheados con lo que es con lo que son las instalaciones en sí de radiográfica. Creo que no se esperaban tremenda radio. Estuvieron muy cómodos y creo que también pasaron por un momento de felicidad. Me quedo con la última palabra de Natalia Brey, ¿no? Felicidad, ¿no? Pasaron un momento de felicidad. La escuela es un lugar, como decíamos al principio del programa, de placer por estudiar, de placer por aprender, de placer por intercambio, de pertenecer, de hacer magia, de ser protagonistas, de ser parte de la comunidad educativa, porque muchos padres también acompañan a los alumnos acá a hacer su programa de radio, además de todos sus maestros y sus profesores. Y estamos acá un poco sensibles porque, bueno, es el último programa y el último programa tiene estos condimentos de hacer un repaso y sobre todo de agradecimientos. En primer lugar acá, a la casa, al 88.1, porque ya hace 4 años que nos abre sus puertas. Nos tiene paciencia porque vienen muchos chicos y es un lugar que, si bien es grande, no es un estudio auditorio como pueden tener las radios más tradicionales del país o las más clásicas. Así es, acá funciona también un centro cultural, así que los chicos ven y se asombran un poco cómo es la dinámica de esta radio particularmente, ¿no? Así que, bueno, agradecerles a todos los de la 88.1 porque nos acompañaron un montón y sobre todo al aire decirles, ¿no? Como al principio del programa también, Lucas Braunesek, en este caso también a Agustina Maldonado, que nos está acompañando y lo hace perfecto, ¿no? El primer día fue un poquito de ensamble, pero después le dio gas y lo hace perfecto. Decirles también a toda la audiencia que, bueno, el ciclo 2020 o el 2020, como le dicen, se viene con muchos cambios coyunturales, ¿no? En cuanto a la organización de un país y las políticas educativas también, alguna cosa también cambiará, así que estaremos con novedades, por más que en ciudad hay algún tipo de continuidad, pero bueno, dependemos también de los contenidos que piense la nación para para hacerlos radio también. Así que estamos contentos por eso. Coordinación general, ¿quién la hace? Así está a cargo de Néstor Cortés, Mariano Molina, también tenemos a el de secretaria Alejandra Zárate, que también nos estuvieron acompañando durante todo el año. Y Alejandra Zárate hace toda la logística con Néstor Cortés para que los chicos puedan acceder a la radio, puedan llegar en el micro, en horario, porque bueno, tiene esta dinámica la radio, claro, ¿no es cierto? Todo lo que no se ve detrás del micrófono, están ellos atrás organizando todo, y todos los integrantes del equipo, que somos un montón, por suerte. Bueno, este año felicitarla acá, tengo el placer de que bueno, hoy compartamos acá a través del micrófono del aire a Analia Spauso, que es muy estricta acá con nosotros, pero bueno, hace que esto funcione como deba funcionar. Así es, soy muy obsesiva. No, pero tiene que ser así porque bueno, el trabajo de radio lo exige así. Más a los que a veces nos relajamos un poco porque el hecho de conducir un programa requiere eso, ¿no? De darle seguridad, como decía ahí la profesora Natalia Brey, a la hora de que haya algún cambio, trabajar ese nerviosismo a lo mejor o esa adrenalina que tienen los chicos o traen los chicos por ser su primera vez frente a un micrófono. Bueno, y le quiero agradecer a todos los niños y las niñas que vinieron. La verdad que fue muy emocionante ver la cantidad de gente que participó acá en este piso y en las diferentes radios. Bueno, Hora Libre nos ha llegado de energía, los ha llenado de energía a ustedes. Despedimos hasta el ciclo 2020, estaremos comenzando más o menos en abril del año próximo. Así que bueno, que sea un buen nuevo año para la República Argentina, para acá, para Boedo, que es un barrio que siempre nos convoca y nos llena de alegría. Un abrazo a todos, Eva González García. Hora Libre y vamos por más el 2020.